Hay radios que son del Estado. Hay radios que son una empresa. Hay radios que son de una persona. Y hay radios comunitarias. Radio Kermés no tiene dueños ni dueñas. Radio Kermés es de todos y todas. Kermés. 106.1. La radio del pueblo. Coger en castellano, poesía en español. ¿Para qué sirve el arte? Famosa pregunta pelotudísima. ¿Para qué sirve el arte? Te lo voy a decir, el arte sirve para que funcione todo lo otro. Para eso sirve el arte. Sencillamente. Yo he sido siempre muy sentimental y lo sigo siendo. Tengo muy mal gusto, ¿sabes? En materia... materia de sentimientos, soy fácilmente sentimental, soy de los que lloran en el cine y luego salen disimulando la cara. Coger en castellano, erotizando el lenguaje. Tizumba, la huasca. En mula pechadora, los peones al filo de la cuesta en el viento, y suben, parecen barriletes soberos, y mandan la rienda con mano cascaruda. Embisten en las barbas de hielo penitentes, la hacienda colorea y el eco grita: vaca flacuda, ve, moneale al buitre. Sos de la muerte, la carroña. Y suben, llegan al corte suelo de la cordillera del límite con Chile. Y esos peones cuerudos que siembran osamentas cuando el tiempo es triste, embisten el sol, desparraman la nieve, toman lo más alto de piso. Vaca, y allá, ya en terreno de Chile, a lo lejos, se pierden. Coger en castellano. Devolver un poco a lo de cada uno, a las raíces. Entender que, entendiendo el folclore, la cultura, lo que se hace en cada lugar, uno genera una identidad que es mucho más poderosa. Y lo que acá en Argentina, en tiempos donde ya hemos pasado tragedias como la del proceso y venimos sosteniendo una democracia, acá en Argentina corren estos nuevos aires de formarse con una nueva identidad, de asumirse con todos los colores que tenemos, con todas las razas que somos. Y creo que cada uno lo vino percibiendo a eso desde su lugar. El mapa no es el territorio. La palabra perro no muerde. ¿Cierto? Entonces está haciendo, diciéndote que la palabra no es la cosa. Pero yo te puedo agregar, cualquier territorio en el que tú vivas es un mapa, porque nadie vive en la realidad. Y la palabra perro nos muerde, porque nos rompe el alma, nos muerde el alma, el insulto. Entonces... ¿qué es la acción? Si tú hablas de acción, estás hablando con palabras de la acción. La acción es no palabra. A pesar de que hay la acción lingüística, la acción poética, con encantaciones mágicas. ¿Qué será más grande, el mar o la palabra con que lo nombramos? decimos el mar y surgen diversos mares, los vistos, experimentados, gozados, sufridos, e igualmente los apenas barruntados, acaso los más exaltantes, pequeños o descomunales, plácidos o destrozándose a sí mismos en iras irreprimibles. Vemos en cambio el mar, y es el de siempre, irreconocible y desconcertante, una fantasmagoría de la realidad, pero igual al que por primera vez se interpuso en nuestro destino. Coger en castellano, erotizando el lenguaje. No es posible otro modelo que le asegure un margen racional de rentabilidad al capital, pero no signifique tanta injusticia en el reparto de los ingresos en el mundo. Esta es la pregunta de nuestro tiempo, y el dar respuesta a esta pregunta va a significar menguar la tasa de acumulación fabulosa del capital contemporáneo. Y hasta que no entiendamos esto, no entenderemos que las clases sociales no han desaparecido. Coger en castellano, saciando el deseo poético. Tan huesolita que te ibas, tan envidiada de que sombras, la tierra ardía huesolita, la siesta ardía melodiosa, tan como ibas, tu sonrisa era una piedra arrobadora, y era otra piedra mi costilla, dulce que amarga sola sola, cuajada de alta pedrería. Eran tus voces tan palomas, eran tus manos piedras finas, guitarra tan azuladiosa, eras la piedra que acaricia, piedra te ibas, quien te roba, última brisa de la brisa, oh flauta mía, oleja y rota, tan huesolita que te ibas, tan de la gracia mucha y poca, si cuando vuelvas ves mis días, oh piedra llena, llaga, hermosa. Muy buenas noches, corderos y corderitas. Nos reencontramos en el capítulo 2 de la temporada 3 de Coger en Castellano por RadioCarmes.com. El capítulo de hoy se titula La Bicicleta. Estamos haciendo este programa, Bianquina Guadalupe Bustos, Miguel Ángel Lel, y allá en los controles, en la operación técnica, el cordobés Martín Rodríguez. ¿Arrancamos? Arrancamos. Cada giro de la estrella le da cuerda a la paciencia en la resistencia ante el flujo vial. Tal vez lo más progresista pueda ser lo más sencillo, cual dos tobillos sobre un pedal. Cuando la ciudad va llena, una noble maquinaria en la vida diaria podrá ayudar. Y es un cuadro equilibrado y que se echa a andar tan solo con los alveolos al respirar. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Puede darte varios cambios, del manubrio a los pedales hay muchos males por reducir. Siempre hay estacionamiento, matas el estrés un rato y es más barato, dímelo a mí. Vámonos bajando panza, vámonos librando venas con la cadena que hace fluir. Vámonos al teatro en bici, a la chamba y a la escuela, hasta el bicinema o hasta de aquí. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco no. Ya súbase a la bici, compa, trépese a la de montaña, la bici urbana, la bici cross. Lléguele a la bicicleta, ya de menos a la eléctrica o a la estática, ya no hay tos. Llegaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco no. Cumbia para las biclas que nos mueven de allá pa' acá, a ver si ya reciclan un carril pa' nosotros ya. Coger en castellano, poesía en español. La ruta extiende su cuerpo debajo de la noche, brillan sus bordes con hielo. Autos pasan veloces dejando miedo en el pecho del ciclista. Camiones pasan como tropa de caballos, pisoteando el silencio de la pampa. Pasan con sus luces de cabaret en fuga. Inmensas moles cubiertas de lona naranja, a veces verdes, pasan con un golpe de viento en las espaldas. Los camiones llevan su carga sobre el lomo y luego la vomitan en las ciudades, en mercados donde gente se amontonan delante de las góndolas. Los camiones en manadas llevan los fetiches de esas catedrales. El ciclista sigue solo y asustado, pedaleando al borde de la ruta. La luna tiene un círculo de agua. A lo lejos se ve la ciudad flotante, es decir, se ven sus luces, se ve una atmósfera iluminada, se ve el aura de su cuerpo flotando en el medio del camino. El viento azota los ojos del ciclista y la ciudad se desdibuja. Estalla en fragmentos, luces partidas, restos de luz le golpean en la cara. Las ciudades flotantes son llevadas por el viento. Vale decir, conjuntos urbanos son llevados y traídos por el viento. Son las ciudades intangibles que se acercan y se alejan. El ciclista se ha detenido a un costado del camino, está jadeante y tumba el cuerpo sobre el campo. Ahora solo se oye el girar de la rueda de la bicicleta, que yace de costado. Es grato el sonido del piñón en el centro del silencio. Los rayos de la rueda atrapan en un giro, un breve huracán de luz, un espejo giratorio devorándose fragmentos de la luna. El ciclista comprende que ese espejo es un instante de otro espejo rodeado por el círculo de agua. Con los ojos cerrados escucha pasar camiones en la ruta. las ciudades flotantes quedan lejos todavía. O Parque de los Aliados, Rambla, calles del Prado, cuernos de valle, en la ilusión y en el raye, contigo, conté. Oh, voy a ser tu poeta, mi gran amor, bicicleta. Esta canción cumplirá su misión. El día en que la escuche en boca de una chica con voz de miel, montada en su brillante corcel, o la silbe un personaje justo antes de que cambie la luz, montado en su brillante corcel. Oh, ¿qué será que me inspira? Serán tus rayos que giran. Esta canción cumplirá su misión. El día en que la escuche en boca de una chica con voz de miel, montada en su brillante corcel, en boca de una chica todo gotas que realzan la piel, en su brillante corcel, como una telaraña que el rocío vistió para cantar, montada en su brillante corcel. Y yo voy a olvidarla hasta que vuelva en forma de déjà vu, montado mi oxidado corcel. Coger en castellano, saciando el deseo poético. Escuchamos en esta primera parte del programa La cumbia de la bicicleta, del mexicano David Aguilar. Luego leímos un poema de un poeta de Chubut, de acá de Argentina, que se llama Jorge Espíndola. El poema es El ciclista. El ciclista. Y hace un ratito nomás escuchamos el tema musical del uruguayo Martín Buscaglia, Oda a mi bicicleta. Estamos en este programa de miércoles, son las 10 y 19. Estamos en vivo desde Radio Kermés, radiokermés.com. Nos pueden buscar desde la página. Se puede volver a escuchar este programa en la página www.radiokermés.com. Si no, también se puede contactar vía Facebook, Coger en Castellano, y también nos pueden enviar un WhatsApp al 0954-657810. Bueno, a continuación, Bianquina nos va a leer de la mendocina Cecilia Pavón un poema que se llama Bicicleta robada secuestrada. Escuchen, presten atención porque es casi un cuentito. Quizás la revolución está en sus cuerpos y yo no la vea. Está en la historia de una bicicleta robada. Solo sé que cerca del canal está el dueño o la dueña. Cerca del canal, cerca de un canal. Pero he olvidado el nombre de las calles. Una madrugada salimos de beber de un bar revolucionario y mi bicicleta estaba atada accidentalmente a otra. Una cadena se enredaba por entre los cables del freno y la mantenía, sujeta a un poste. Todos se iban, en taxi, en colectivos, en autos que estaban llenos. Y a mi bicicleta yo no la podía sacar. Tuve que dejarla ahí. Si alguien la encuentra, rompe el candado y se la lleva. Pero de todas formas, era robada, comprada a muy bajo precio, en el mercado de pulgas, o en un patio atrás sospechoso, a una mujer inmigrante, a quien no se le entendía muy bien lo que decía, pero de todos modos decía: esta ser bicicleta mía vieja, esta no se robo. Son las 3 de la tarde de un día de verano con viento. Los árboles, hasta ahora, había visto secos. Se mueven demasiado cargados. De hojas rebosantes de vida. En lugar de nieve, hebras de polen alargadas que vuelan, como insectos. Alguien ató su bicicleta accidentalmente a la mía. No sé si es un accidente o es un robo. No sé si es un robo o es la verdadera dueña. Que sé que existe porque un día se me acercó en un parque. Yo no soy la verdadera dueña. Yo la compré. Por ese precio tan bajo, en ese patio de atrás, un mercado de pulgas. A una mujer con acento extranjero, de pelo largo y jeans gastados, que decía: no peligro, esta ser bicicleta mía ha pasado. Luego de conocer la felicidad de la bicicleta, estar sin ella es como vivir sin alas. Pasaban los días y la bicicleta seguía ahí, en el puente. El dueño no la venía a desatar. Era verano. Volaba el polen. Manchado de sol. Yo pedía bebidas que me hacían mal, como espresso, café, negro, sin leche. Miraba la bicicleta desde el otro lado del puente y lloraba. La bicicleta rosada atada a través del cable del freno por error a la bicicleta celeste, oxidada, de un desconocido. El secuestro de la bicicleta robada sucede durante la única semana de sol del año. Las grandes cosas, las cosas raras, suceden en momentos de decisión o de locura. Por ejemplo, dejar su país, cortar el cable de frenos, con una pinza para liberar la bicicleta, disfrutar, gozar con el crimen, romperle la rueda a la otra bicicleta o tirarle ácido al asiento, algo así. La bicicleta era mi única fuente de diversión. Ahora que está llegando el verano y hay pocas horas de verdadera noche, la bicicleta era mi mejor, mi única amiga. Es tonto decirlo, es hasta simple. Pero con la bicicleta paseando por la ciudad, me sentía libre. La ciudad era como un paisaje que yo podía ver gratis, pasando a toda velocidad por la ventana de un tren intercity. Solo que la ventana no tenía marcos. Era una ventana sin límites y rosada. Una ventana con forma de bicicleta rosada, robada, comprada a una chica que decía: no ser peligro, no robado, mía antes bicicleta. Yo sabía que era robada, igual la compré. Un día, en un parque, se acercó la verdadera dueña. Una mujer de unos 30 años, y dijo que esa sería su bicicleta. Pero yo la defendí con uñas y dientes. Inventé una historia extrañísima, complicada, con muchas etapas, de cómo esa bicicleta había venido de París en barco, en correo, desarmada, en una caja de cartón, enviada como obsequio por un ex amante. Si me quitan la bicicleta, ¿qué más me queda acá? Sí, están los cafés revolucionarios, donde se discute el futuro del mundo. Pero nada, nada puede compararse con ella. Así son las cosas en la pista de la vida. Unas veces pasa abajo y otras pasa arriba. otro día, otra mañana y otro tu camino. Y que el viento en tu cara marque tu destino. Una vez que la aprendiste, nunca se te olvida. Así son las cosas en la pista de la vida. La bicicleta un día va a volar. La bicicleta de todos. Ya lo verán. Le están saliendo las alas. Son de verdad. El niño quiere que vuele y volará. El niño irá por el aire a comprar el pan. Dará una vuelta al campanario de paloma y cal. El niño y la paloma sobre la ciudad. El niño acompañando al ganso blanco. Eso se verá. Le están saliendo las alas. Ven a mirar. Mira como el lirio de los campos. No pienses mal. Las alas tienen miedo de algo. Salen y vuelven a entrar. Miedo de nosotros, quizás. Junto al caballo es que desciende el asnar crepuscular. Cuando me ve, se va. ¿Quién soy? ¿Por qué se va? Tan pronto los hombres ganen la paz, la bicicleta de todos volará. La que duerme en las puertas de los cines volará. La del cartero volará. La de la reina Guillermina volará. La mía y tuya volará. Por arriba del humo y de los cables ya verás. La bicicleta tendrá un solo nombre. Libertad. El ángel de las aguas ya no se irá. Calle ancha del cielo para mirar. Flores que nunca vimos aquí y allá. Habrá tiempo para mirar. Cuánto tiempo perdido. Tan pronto los hombres dejen de guerrear, la bicicleta del mundo volará. Todos los pueblos tendrán un velódromo donde los niños correrán. De allí alzarán el vuelo. Darán una vuelta sobre el mar, si no lo hubiera, sobre el trigal, y si no lo hubiera, irán donde lo hayan y volverá. Ir y volver será como cantar, porque la bicicleta tendrá alas de verdad, la del cartero, la de la reina Guillermina. Nadie se caerá, todo es cuestión de que los hombres ganen la paz. Viene bien a la luz de tu alcance. Viene bien a la luz del romance. Vamos, mamita, a caminar muy bien. Acompañar tu bicicleta. Viene bien un jueves por la tarde. Viene bien cuando nadie te mira respirar. Y vamos, mamita, a caminar muy bien. A buscar el paseo Colón y la Virgen del Pilar. Ayer yo te pude destapar de tu tristeza. Y vamos, mamita, a caminar muy bien. flecha. Acabamos de escuchar el tema Bicicleta de los peruanos Canacu y El Tigre. Es una banda que se las recomendamos porque es muy linda, siempre pasamos música de Canacu. Es muy reciente, es una banda folk. Y este tema que escuchamos es de su primer disco, el año 2010, que según lo definen es como que tiene como raíces muy peruanas. Anteriormente leímos un poema del marplatense José Pedroni que se llama La bicicleta con alas. Y previamente habíamos escuchado a Café Tacuba con una cancioncita que es Bicicleta. Estamos haciendo este programa de Radio Kermés en la localidad de Tuay. Les recordamos, estamos en vivo, son 10:35 del miércoles. Estamos en la noche de Radio Kermés. Haciendo un programita con poesía, música y alguna escena de película como la que vamos a escuchar a continuación, para distender de la realidad que nos pega tanto. ¿Le damos Córdoba? Dale nomás. Hay una deuda externa en la que los bancos le deben a la Argentina. Es una deuda inversa, en cierto modo, porque las casas matrices tienen que hacerse cargo de los depósitos bancarios. Eso está en la jurisprudencia argentina desde 1971, en el famoso caso Swift del TEC, en donde se resolvió que la casa matriz era responsable por las deudas de sus filiales. Y es una estafa que el Estado tenga que hacerse cargo de las deudas del sector privado. ¿Y el caso de nuestra deuda externa? La deuda está plagada de ilegitimidades. Primeramente hay una ilegitimidad de fondo. Es ilegítimo pagarle a los bancos cuando hay 18 millones de pobres y 9 millones de indigentes. Hay una prioridad humana en esto. Segundo, hay usura. La usura está aprobada tanto que si se hubiera aplicado una tasa de interés normal, la deuda externa se hubiera terminado de pagar en 1988. ¿Pero cómo fue la estafa? Hubo préstamos de las casas matrices a las filiales, que eran movimientos intracompañía, que esos préstamos eran considerados deuda externa, cuando en realidad eran movimientos dentro de la misma empresa. Se compraban dólares. Esos dólares se los depositaba en una cuenta en Estados Unidos. Con la garantía de esa cuenta daban otro préstamo que entraba al país. Se compraban dólares. Y así se lucraba indefinidamente con la tasa de interés. Es lo que se llamó en aquella época la bicicleta financiera, con la que se hicieron fortunas. Y precisamente los grandes beneficiarios fueron los grupos económicos que son los mismos de siempre. Coger en castellano, saciando el deseo poético. ¿Te acordás que nos encontramos en la Plaza del Congreso el 19 a la noche, entre los fuegos de las balas y los negocios incendiados? Las balas eran de goma, pero había algunas de metal y mataban. ¿Alguien explicó eso? El humo era de los gases y el fuego. Quizás de la gente, del vapor ardiente que salía, de la boca de la gente gritando, de miedo a algunos, de asombro a otros. Todos estábamos iluminados por el verano y la certeza de no saber qué estaba pasando, pero que era grande. Vos habías venido en bicicleta y estabas serio. No serio como drogado, sino serio como quien ha visto. Nosotros veníamos caminando, corriendo un poco, erizados y enojotas, sin saber por qué, pero sabiendo que no había otro lugar mejor donde estar. Esa noche vimos morir a un hombre en la escalinata del Congreso. Todo eso pasó, yo lo recuerdo. Y te lo cuento porque temo olvidarlo. Temo que el poder y los medios terminen por dominar. Y nos olvidemos que esos días hubo guerra civil y que ganamos. Por truenos. Después de nuestra última intervención, escuchamos la escena del documental del año 2003 de Fernando Solana, Memoria del Saqueo. Luego leí un poema de Melissa Bendersky, titulado Verano 2001. Y hace un ratito nomás escuchamos el tema de León Gieco en la versión cumbia, Ángel de la Bicicleta. Les recordamos, estamos acá en Radio Kermés haciendo un programita de poesía. Estamos medio despelotados, no sabemos si se nota en el aire o no, pero estamos todos despelotados acá. No sabemos si nos está sentando bien el vivo. Bueno, y a continuación vamos a leer un poema de un poeta de Ecuador que se llama Raúl Arias. Titulado La Bicicleta. También. Ah, no, ese no era que iba a leer. Vos. Bueno, por eso. Estamos despelotados. Sergio Cordero. Ese mismo. Sergio Cordero. La Bicicleta. No sé quién es Sergio Cordero. Les recordamos también las vías de comunicación, por si quieren contactarlo, pueden hacer vía Facebook, Coger en Castellano, o lo pueden hacer al WhatsApp del programa, de radiocormes.com, que es 02954-657810. Sí, acá encontré. Poeta de Guadalajara, México, nacido en el 61. Sergio Cordero. El poema se llama La Bicicleta. Y dice: La bicicleta lanza su sombra al pavimento, interminable cinta. Como solo ella sabe. La sombra crece, se estira allá muy lejos y alcanza la otra orilla. Luego viene y me cuenta, o si no, desaparece. Se pierde en un suspiro y otra surge despacio para cubrir la ausencia de la sombra que somos, mi bicicleta y yo. Continúo pedaleando, ruedo vertiginoso. Me trago el pavimento de la noche. Luego miro el reloj. 1:15. Me hundo lentamente por el paso a desnivel. Desaparezco apenas. Pero vuelvo a surgir del lado opuesto. Como si así espantara a una parvada de pájaros chillones. Y el mar, atrás, me fuera persiguiendo. Finalmente, cansado, adolorido, me detengo a las puertas de la casa. Dejo la bicicleta en la cochera. Reclino sus manubrios, pensativos, el niquelado brillo de su acero y mi propio cansancio de cara a la pared. Me dio una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo: tranquilo, Bobby, tranquilo. Acarició con sus manos de Bengue y me dijo: ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta. No me digan que los médicos se fueron. Para endulzar el café, yeah.

Coger en castellano, poesía en español. Ya estamos llegando al final del programa de Coger en castellano, temporada 3, capítulo 2, La bicicleta. Después de que Miguel nos leyó el poema del mexicano La bicicleta de Sergio Cordero, lo siguió un tema musical de Juan Luis Guerra, El Niágara en bicicleta. Y hace un ratito nomás escuchamos el tema musical del peruano Pedro Suárez Vértiz, Pasear en bicicleta. Estamos llegando al final, nos estamos despidiendo. Hicimos este programa desde la localidad de Tuay. Bianquina Guadalupe Bustos, Miguel Lel, y en la operación técnica en los controles, el cordobés Martín Rodríguez. Y nos vamos a ir con un tema que se llama La bicicleta, para variar. Y lo canta un tal Willy Polvorón. Willy Polvorón es un personaje bastante extraño. Hace una performance bastante desafinada y es un personaje, realmente es un personaje. Bueno, nos vamos. Esperamos que les guste el tema. Nos vamos y nos vemos el próximo miércoles a las 10. Si les gustó este programa, si quieren sacar datos de poetas, de la peli, en este caso el documental, o lo que fuere, lo pueden volver a escuchar a este programa el día sábado, después de la Kermés de los Sábados. Los esperamos el próximo miércoles. La bicicleta está guardada hace mucho, mucho tiempo. Desde que ella se marchó, nunca la saqué. La abandoné. Hay radios que son un negocio. Hay radios que son un hobby. Hay radios que son un capricho. Y hay Radio Kermés. 106.1 Kermés. La radio comunitaria.